Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos y bienvenidos. Justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, arrancamos con el comentario de las noticias de alhama.com. ¿Qué tal? Pues sí, vamos a analizar una noticia importante de la sección de turismo. Una que nos lleva directamente a la gran feria del sector. Exacto. Concretamente en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur. Un evento clave. Desde luego. Y ya hay fecha y hora para la presentación de Alhama. Será el miércoles 24 de enero a la 1:00 p.m. A la 1:00, perfecto. Y el título de la presentación es Alhama Patrimonial y Puesta en Valor de la Puerta de la Mina. Justo, un título muy específico. Sí, eso te iba a comentar, me parece muy concreto. El objetivo, entiendo, es posicionar a Alhama como un destino patrimonial, ¿no? Poner el foco en la Puerta de la Mina. Claro, se busca crear un gancho muy claro para los visitantes, un ícono. Tiene sentido, pero hay que decir que Alhama no va sola. Para nada. La presentación forma parte de una muestra enorme de toda la provincia de Granada. ¿Cuántas presentaciones son en total? Pues agárrate. Un total de 41. 41. O sea, la competencia es brutal incluso dentro de la propia provincia. Es que Granada quiere exhibir toda su diversidad, desde la costa tropical y Sierra Nevada hasta, bueno, los pueblos con encanto y el geoparque. ¿Y el objetivo general de la provincia cuál es? Atraer un turismo que llaman de calidad y sostenible. No se trata solo de números, sino del tipo de visitante. Entiendo. Y para destacar entre tanta oferta, parece que este año hay una apuesta visual muy fuerte, ¿verdad? Sí, esto es muy interesante. Tanto en el expositor de Andalucía, que está en el pabellón 5, como en el de Granada, la promoción se va a hacer solo con grandes pantallas de vídeo LED. Nada de fotos impresas. Nada. Cero papel. Es una apuesta visual muy moderna, muy dinámica. Suena muy potente. ¿Y para la gente que no pueda estar allí, hay alguna forma de seguirlo? Sí, por supuesto. Y esto es clave. Todas las presentaciones, incluida la de Alhama, se van a emitir en directo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? A través del canal de YouTube del Patronato de Turismo de Granada. Buscando Tour Granada se podrá ver todo en tiempo real. ¡Qué bien! Eso amplía muchísimo el alcance. Desde luego. Entonces, resumiendo, Alhama tiene una cita importantísima en Fitur para mostrar toda su riqueza patrimonial con la Puerta de la Mina como gran protagonista. Exactamente. Una gran oportunidad. Y bueno, hasta aquí este análisis. Seguimos trabajando para traer más comentarios de actualidad. Eso es. Le devolvemos la conexión a nuestro director, Juan Cabezas, que se encuentra en el control técnico y que ahora pondrá la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.